peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine que se te había olvidado que existía. ¿Quién eres tú, Adriana? Por favor. Pero si ¿qué hacemos aquí? Te ha salido fatal, me has dicho mi nombre, Ramón Rey. Estamos en el limbo de Janet, ¿dónde está? Ya. No veo nada, está todo en blanco. Pues han pasado cosas, la vida, las vacaciones, los festivales y bueno, hemos tardado un poquito más de lo normal en volver, pero aquí estamos para hablar de cine, de todas las épocas, de todos los géneros, de todas las cosas, pero en este capítulo en concreto, en este repaso, ¿de qué vamos a hablar, Ramón? Pues, sorprendentemente, vamos a hacer un cambio radical en nuestro podcast y vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto desde hace 5 meses. Entonces, es como una especie de recopilatorio en el que además nos vamos a centrar un poco en películas que se están estrenando recientemente y que hemos visto también en esos festivales que nos apartan de la grabación del podcast a veces, irónicamente. Y eso es todo, venga, rapidito venga, que claro. Si no me tengo que ir otra vez a la Seminci, Adrián Izquierdo. Es que no para, mira... esto es un chiste interno que la gente no entiende que es eso, que no para Ramón de ir a festivales, pero bueno, que ha estado bien porque de estos últimos que hemos visto, como decía Ramón, ya ha habido varias que se han estrenado que hacen que normalmente cuando escucháis los podcasts de los festivales seguramente penséis, ¿y estas cuándo se estrenarán? ¿Dentro de 1000 siglos? Bueno, pues esto es una selección de películas festivaleras que ya están en salas, así que empieza. Ya se ha estrenado. Pero, de hecho, ya pero vamos puede que a empezar... desaparezcan de la cartelera. Pero vamos a empezar por una, porque hemos intercalado algunas de este verano que nos apetecía comentar y esta primera precisamente es una de esas porque Ramón ha visto la última de Tarantino. De hecho, creo recordar que cuando hablamos de las películas que se iban a estrenar en este año, en algún momento comentamos un poco de ella y el miedo que teníamos, porque o al menos yo tenía, respecto a cómo iba a representar el tema del asesinato de Sharon Tate, ¿no? Que es un poco el centro de la película. No, todo el mundo la ha visto ya, no hace falta que digamos de qué va, pero bueno, pues si acaso hay algún despistado, básicamente son los últimos días antes de que ocurra el famoso asesinato de los amigos de la familia de Manson en la casa de Sharon Tate y en una fiesta y demás. Y seguimos a los dos personajes, ¿no? Que son un actor así decadente de televisión y su doble de escenas de acción, de escenas de riesgo. Tengo que decir que me pareció maravillosa. De hecho, la vi 2 veces en el cine, porque tuve la suerte, además, de que en Salamanca están empezando a poner películas de estreno en versión original. Estamos en el futuro. Esto es una cosa bárbara, alucinante. De hecho, han puesto cosas como Dark Phoenix, como wow. O sea, películas blockbusters de estos de que dices, ¿qué hacéis? Megarama Salamanca poniendo estas cosas. Alguien se os ha infiltrado. Bueno, me parece muy continuista respecto a Los Odiosos 8 en su manera de estar narrada, porque es como una narración en la que parece que no ocurre nada. Todo el rato son cosas como muy insustanciales. Es como el estilo de Tarantino, súper refinado. Todo el rato diálogos, situaciones, ponerte en el contexto histórico de la época con mucha presencia de la televisión, de la radio, de comentarios sobre cómo era la industria de Hollywood en ese momento, que estaba como en una transición. Y Hollywood me refiero también a la televisión y el momento del cine de la época, con mucho rollo meta referencial también. Y lo maneja todo estupendamente, ¿no? O sea, y el elemento que más rabia me daba, que podía cagarla mucho por cómo es Tarantino, que era el tema de la violencia brutal, al final dices, cuando llega el momento, dices, ah, amigo, vale, estabas intentando hacer esto, ¿no? Es como perfecto, porque básicamente toda la película es como una desmitificación de Sharon Tate, el acercarla a la tierra, es decir, en vez de celebrar la muerte de los mitos de Hollywood, ¿por qué no celebramos como eran en vida, ¿no? Tiene todo este sentido la película. De hecho, la vemos roncar, ¿vale? A Sharon Tate, al icono de Hollywood, ¿no? Que lo representaba todo en ese momento. La vemos yendo al cine a verse a sí misma y sorprenderse de la reacción del público ante su película. Y luego eso, ¿no? Esa proyección que tiene Tarantino entre los dos protagonistas, que es solo un poco este, ¿no? El hombre del cine que su carrera va a ser fugaz y nadie la va a recordar, por así decirlo, y el otro que es el currante, que está en la sombra todavía de este, ¿no? Y me gustó muchos matices que tiene toda esa relación y toda cómo juega con la tensión en determinadas escenas con los de la familia Manson en el rancho este. La verdad es que bah, o sea, es que dura la hostia y es casi 3 horas, ¿no? Y me parece de estas pelis que te transportan completamente. Yo acabé súper, súper arriba con esta peli porque me dio muchísimas cosas que no esperaba que me diera. Es como emocionalmente muy satisfactorio ver el final de esta película y un poco también satisfacer, ¿no? Tu droga de cinefilia que tiene también por otra parte. A ti no. Esa es mi opinión. No, a ver... sí que tiene cosas que me gustaron mucho. Lo que has comentado de hacia dónde va con el final me pareció me pareció ahí un golpe genial. Me parece el personaje de DiCaprio y él está espectacular. Y tiene momentos como, sí, como set pieces secuencias así que en el momento se disfrutan mucho, como que me parece, me gustó más mientras que la veía, ¿no? En sus pequeños momentos o sus pequeños detalles, que como la suma de todas sus partes. También es verdad que a lo mejor yo, o sea, no soy muy nostálgica, o sea, el tema de la nostalgia en general en las películas no me atrapa de por sí, me tengo que conectar mucho para que sea un factor que me diga algo de por sí, y en esta peli no acabé de conectar con toda esa parte, porque sobre todo había escenas, había personajes, había momentos que no me estaban aportando demasiado, y yo creo que es por esto, porque me faltó un poco esa conexión, la vi un poco más desde la distancia en ese aspecto, pero vamos, que es lo que digo, que en el momento a momento la disfruté viéndola, luego al salir del cine pues ya se me ha olvidado un poco, la verdad, sinceramente. Pero bueno, me hace gracia que la compares con Los Odiosos 8, porque no me parece que se tengan muchas cosas en común, pero me gustó mucho más Los Odiosos 8, desde luego. Yo he visto, pues por seguir por otra que no tenía nada que ver con los festivales. Brad Pitt, carpetera. Yo, pues mira, a mí Brad Pitt no me ha gustado mucho. De hecho, en What's Up in Hollywood a la gente le flipa su personaje y a mí no me dijo demasiado. Pero pude ver la de Ad Astra, esta película de ciencia ficción, aventura espacial de James Gray, en la que Brad Pitt interpreta a un tipo que después de que haya como una especie de onda expansiva de energía y electricidad que provoca ahí unas cosas raras en la Tierra, le llaman para enviarle a ver qué ha pasado con la expedición en la que se fue su padre, una expedición especial que mandaron a buscar vida extraterrestre y que se le perdió la pista allá por Neptuno, y le mandan a él una misión a ver qué pasó con aquello y a ver por qué vienen de ahí los pulsos estos electromagnéticos que están poniendo en peligro la vida en la Tierra y en todas las colonias que hay por ahí. Y bueno, pues este es como el punto de partida, pero realmente la película es un viaje interior de metafórico y existencialista del personaje, ¿no? Que sobre todo de su relación con su padre y de cómo su padre estaba obsesionado, pues eso, con la vida inteligente, sobre todo porque estaba obsesionado con que su vida o la vida en general tendría que ser algo más que lo que era, ¿no? Algo más que lo que puede ser la nuestra de pues ir a trabajar por la tarde, tomar las cervezas y luego te mueres. Pues como que su padre estaba muy obsesionado con darle el sentido a la vida, y entonces pues bueno, él a la vez como que hereda esta preocupación existencialista, y es un poco todo ese relato interior, o sea, todo ese discurso interior que tiene él con todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que sobre el papel es puro Adri en realidad la película, pero creo que, o sea, no acabé de entrar, me costó mucho y tiene ciertos elementos que al no entrar me provocaron mucho rechazo, porque para mí le falta un poco de más de construcción al personaje de Brad Pitt al principio para poder involucrarme un poco con ese viaje íntimo que vas a tener con él, en el que hay 80% de la peli es voz en off de... Ay. Claro, es que es todo porque... Y todas sus reflexiones internas son todas por voz en off. Que ya sabe la gente oyente de este podcast regular que a mí es un recurso que me da mucha rabia porque la mayoría, la gran parte de las veces que se utiliza porque no se encuentra otra forma de transmitir eso que no sea verbalizarlo de esa forma, ¿no? Y sí que es verdad que yo entiendo... De hecho, me sorprendió al salir cuando estuve buscando información. Estaba convencida viendo la película que era una adaptación literaria, porque digo, esto no han sabido adaptarlo, todo de lo que va realmente la novela, y han decidido pues todas estas cosas ponerlas en voz en off, y luego descubrí que no, para nada en absoluto. Entonces eso me sorprendió porque me resultaba muy molesta y es cierto que la película quiere hacer esto, ¿no? La película es muy reflexiva y además es como muy intensa, muy profunda, tiene frases y tiene reflexiones que son muy guays, ¿eh? La voz en off en realidad, o sea, está muy bien, pero creo que, o sea, normalmente cuando haces este tipo de cosas tienes que ponerle como una... ¿cómo decirlo? Como una construcción, como verlo en la pantalla de otra forma, como hacer la voz en off, complementarla con algo más dentro en lo que estás viendo. Que esté grabando un podcast, por ejemplo, el astronauta. No eso, pero que al final, audiovisualmente, digamos, la narración, lo que hace para acompañar a todo este discurso es la metáfora de la soledad, del aislamiento en el espacio, del todo este rollo de que somos insignificantes, ¿no? Una persona, porque además aquí llevan unos trajes super mega chulos que pueden ir por el espacio sin ningún tipo de problema, sin necesitar ni navecitas ni leches. Entonces ahí la persona, la mota de persona en el gran universo, tal. O sea, estas metáforas que son como muy un poco burdas ya a estas alturas y que realmente luego, más allá de eso, que es siempre la misma metáfora en realidad, ¿no? El espacio es muy grande y no somos nadie, pues por como que me faltaba que tú vieras a Brad Pitt en situaciones cotidianas o en la nave o en ciertos momentos que acompañaran un poco a la voz en off y la vistieran, pero no hay esto. Entonces todo el tiempo voz en off, voz en off, voz en off, voz en off, voz en off, y se me hizo un poco cuesta arriba. No descarto, de todas formas, la quiero volver a ver, que porque la vi en plan como pude, nada más volver de Sitges después de 3 semanas y 70 películas, porque le iban a quitar del cine, la quería ver en el cine y me fui como 2 días después de volver a verla. Yo estaba muy cansada y muy agotada de pelis, y no descarto que yo también tenga parte de culpa de mi situación para entrar en ese tipo de peli, pero ojo, me dio rabia porque realmente sobre el papel es una peli que me podría haber gustado mucho. Ya sabes que yo soy muy intensa con estas cosas y no sé, me ha dado pena que no me haya dicho mucho más, pero bueno, no sé, tú no la has visto, ¿no? No llegué a verla, no recuerdo cuándo se estaba estrenando, pero vamos, duró aquí en cartelera, no sé si 2 semanas, entonces ya no me dio tiempo. A mí me sorprendió, güey, porque se estrenó justito cuando estábamos en San Sebastián, el primer fin de semana, y yo había asumido que al volver a Madrid no estaría, y mira, me la encontré de casualidad y dije, now or never. ¿Qué más has visto tú? Pues yo he hecho aquí un momento recopilatorio de películas españolas recientes que se me habían pasado y que pude recuperar algunas de ellas en Valladolid, por suerte. Entre ellas está la nueva película de Jonas Trueba, La Virgen de Agosto, que protagoniza Itzazu Arana, y con Vito Sanz y más gente que aparece por ahí, habituales de sus producciones y no habituales. Y la idea de la película básicamente es que tenemos a una chica de 30 y tantos años que en agosto en Madrid, como madrileña de toda la vida, decide que se queda en Madrid en agosto. Y dices, wow, ciencia ficción. Una madrileña que en agosto, pues no es yo ciencia siempre ficción. y bueno, la vemos que le han dejado un apartamento en una zona concreta de la ciudad. Y vemos cómo van, la película está como dividida en el paso de los días, ¿no? Según pasas, de hecho, hay momentos en los que está de noche y pasa la medianoche del día y te pone el día siguiente, ¿no? 14, pues el día siguiente 15 de agosto. Así en plan como marcando mucho los días y los momentos. Y esencialmente lo que vemos es cómo ya pasan los días sin hacer nada, cómo vemos cómo pasea, cómo se encuentra con amigos, cómo hace nuevas amistades, cómo vive pues las verbenas y las fiestas de los barrios de la ciudad, cómo pues encuentra gente ahí que hace terapias de Reiki y cosas extrañas. Y es una película muy rollo, pues como las anteriores, como La Reconquista y como todas las películas anteriores de Jonas Trueba, que en este rollo de mucho tirar de diálogos, de situaciones de muy, de que aparentemente no pasa nada y de que poco a poco vamos descubriendo quién es esta mujer protagonista. Es un muy rollo, como si fuera Frances Ha, pero en plan depresivo, tristón, ¿no? Como nostálgico, como esa sensación de una persona que, pues, que en su vida no ha pasado grandes cosas y que está un poco cuestionándose de su situación actual, en la que no sabe muy bien qué hacer. Tiene momentos muy bonitos, muy evocadores y bucólicos y tal. Y es una peli, pues esto, de estar ahí atento a los pequeños detallitos, y la protagonista está estupenda. Ya la había visto, por ejemplo, en Las altas presiones, donde también hablaba y andaba mucho, que es una cosa que se estila en las películas francesas y que Jonas Trueba y también Itzaso Arana también hace mucho, andar y hablar, y lo hace muy bien, y ella está estupenda. Es como muy sutil su interpretación y como muy cálida y auténtica y sin pasarse, y tiene estos momentos pequeñillos de autorreflexión que lo notas en pantalla de una manera maravillosa. Y esto, ¿no? La típica peli, sí, ¿no? En cuanto al tema de tratar esa confusión y ese no saber muy bien qué hacer con tu vida en determinado momento, ¿no? En este caso de los 30, la crisis de los 30, que no se ha hecho nunca una película sobre eso, pero está muy bien hecha, está muy bonita y te envuelve, ¿no? Con la ciudad y las fiestas y los lugares y ese calorazo de agosto y demás. A mí me gusta mucho, la verdad. Que las sigan haciendo. Yo llevo con crisis de los 30 desde los 30 y tengo 36. Desde los 20. Yo he visto, bueno, venga, vamos a comentar una de mis pelis favoritas. Ya va a estar en mi top del año. No satures, seguramente. No satures. Saturo, saturo. Porque, bueno, ya hemos visto Parasite, la vimos en San Sebastián, ya se ha estrenado en salas en España. Y si no la habéis visto. La película coreana del año, 40 millones de espectadores en Corea, los que sean. Bueno, es esta peli de Jung Moon-ho o Jung Hoo-bong, o nunca sé cómo ordenar los apellidos y nombre de los coreanos. El director que os sonará por pelis como The Host o Okja, Snowpiercer, muchas cosas guays. Que, bueno, básicamente el punto de partida es que hay dos familias. Una de ellas es una familia muy pobre, que es la típica familia busca vidas, medio canallita y tal, que intentan por todos los medios salir adelante. Y la otra es una familia ultra rica que vive ahí en un casoplón gigantesco y que se aburre mucho todo el día. Y es un poco el cómo conectan estas dos familias a lo largo de la película. Y bueno, a mí me ha parecido, absolutamente espectacular. Es divertidísima, es súper ocurrente. Es un poco como una tragedia griega, pero moderna y un poco desde el humor negro, porque además tiene todos los tipos de humor, que es algo que me encantó. Pero tiene momentos así muy de slapstick, que ahí además la dirección con la puesta en escena y cómo juega con los diferentes personajes y los espacios, sobre todo ocurre mucho en la casa gigantesca de los ricos, y cómo juega con todos los espacios y demás, es espectacular cómo consigue hacer humor con eso, humor físico, humor visual. Luego tiene humor negrisísimo, tiene un poco de comedia costumbrista, en fin, tiene como una mezcla de humor, además incluso también cómo juega con los tonos, porque tiene este equilibrio que a mí me parece que lo mantiene muy bien entre el tono de la familia pobre, que es así como más pillo, más rápido, más pues de frases ocurrentes, de no sé qué, de tal, y la familia rica que hace humor solo con verles aburridos. O sea, consigue sacar humor de todo con su dirección. La verdad es me parece increíble cómo, y aparte te está haciendo humor de todo, pero por debajo tiene todo un discurso de clases súper bien traído, y te consigue hablar de, pero incluso de, pues eso, de el reparto de bienes, de la inmovilidad, de las clases sociales, de cómo la clase obrera es capaz de luchar contra sí misma en lugar de unirse contra quien les oprimen. No puedo ahondar mucho en estos temas porque sería entrar en spoilerazos, pero cómo juega con los personajes que van saliendo y con todo lo que va pasando y cómo funciona como una gran discurso todo el rato, no solo el final cuando ya explota más todo, sino que es algo que empieza desde el minuto uno. Es espectacular, la verdad. Y luego, bueno, esto que hablamos mucho de los coreanos haciendo mezcla de géneros loca, de humor, thriller, tiene algunos momentos de casi de terror, horror, que estás tensísimo, no sé, tiene, en fin, me parece una película que es un 9,99. No, sí, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, es muy divertida, creo que como si, o sea, a ver, la sátira no es para nada sutil porque tampoco lo pretende y por lo tanto funciona muy bien con el tema del humor más grueso que tiene la película y los momentos así más de slapstick, de humor físico, tiene algunos que son, o sea, son muy divertidos, pero si te paras a pensar, ¿por qué te estás riendo? Ya, es muy fuerte. Es como, ¿de qué te estás riendo, sádico? Ya. De mierda. Los actores están fantásticos todos. Me gusta pensar que la familia esta ricachona son los padres del malo de Burning. Esto es así, un poco para que haya una conexión entre las películas. Y ellos los que están intentando hacer ahí su papel de ir poco a poco consiguiendo el trabajo, con la precariedad laboral, son muy graciosos toda la familia. La relación entre ellos como que da para mucha... Eso es probablemente la risa más blanca y el humor más sencillo que tienes, eso, ¿no? La relación que tiene la familia pobre entre ellos, que es como todo muy básico. Pero cuando se enfrenta a la otra situación, empieza ya a ser mucho más complejo el tipo de humor que utiliza y empieza el terror y empiezan todas estas cosas que has comentado. A mí me pareció divertidísima. Y sí, ¿no? O sea, me hace gracia porque en algún lugar por ahí dice que Bong Joon-ho no se posiciona. ¡Que no se posiciona! Que es ambigua la película. Y yo, ¿qué película has visto, tío? Pero bueno, no, es divertidísima. Y encima de eso, tiene una carga social muy bien elaborada, sin dejar de ser una película de puro entretenimiento. Y además, voy a añadir una cosa. Perdona, que te he interrumpido un poco. Si está todavía en las salas cuando escuchéis esto, o bueno, o si luego tenéis oportunidad de verla, me parece que dentro de todas las películas coreanas que he visto, de las más accesibles, con mucha diferencia. O sea, esta peli la han ido a ver, y lo he comprobado cuando estaba en sala, la he ido a ver gente que no suele ir a ver cine coreano, porque además, yo qué sé, me ha pasado de recomendar The Host a gente porque me parece divertidísima y no me han vuelto como diciendo qué coño me recomiendas, que esto yo no... Es que ese es cine ultracoreano, claro, del género, tiene, sí, un humor muy peculiar, entonces, pero este me parece una película súper accesible que yo se la voy a poner a mi padre, se la voy a poner a mi hermano, se la voy a poner a gente que normalmente no ve cine coreano y que no tiene a lo mejor esa cosa con el humor o que, pero me parece que es, de hecho, como los coreanos, la familia más pobre y tal tiene unos dejes que se parecen un poco a nuestra cultura además, pero bueno, que me parece súper accesible para todo tipo de público, así que si sois de esos que decís uy, a mí los coreanos no me hacen gracia normalmente, yo creo que esta puede ser una excepción, solo quería añadir eso. Proselitismo del cine coreano. Yo sigo recuperando pelis españolas, en este caso la nueva de Carlos Márquez Marcet, que es Los días que vendrán, el director de Tierra Firme, que a mí no me gustó nada, todo se ha dicho, y 10.000 kilómetros, que era un poco la película de referencia, que en este caso coge otra vez a David Verdaguer, o como él mismo dice, otra vez haciendo de catalán triste en sus películas, con su pareja, María Rodríguez Soto, que en la vida real, cuando estaban rodando Tierra Firme, ella se quedó embarazada, entonces le convencieron así muy rápido para rodar una película utilizando su embarazo como pues centro de la idea de la película, ¿no? Entonces vemos a David Verdaguer y María Rodríguez Soto haciendo una pareja ficcionada, ¿no? Y tratando pues todos los problemas que surgen en una relación, ¿no? Donde él es un hombre más de rollo acomodado a burgués y ella un poco más así de principios izquierdosos. que no tiene mucha carga en la película, pero sí deja detalles, porque sí que contextualiza un poco así socialmente el tema de la sociedad catalana, sin cargar políticamente, porque ahora mismo seguramente sería más complicado, pero no es importante. La cuestión es que eso se ve poco a poco, como pequeñas escenas, según avanza el embarazo, los problemas que hay en la pareja, las dudas, el tema de tomar decisiones sobre cómo van a criar al niño que viene, los choques de personalidad, porque además es una pareja que se conoce recientemente y que por lo tanto pues no es un embarazo que estuviese planeado ni mucho menos. Y claro, juega muy a favor suyo que el embarazo sea real y la química que tienen los dos protagonistas es estupenda y el director Márquez Marcet aprovecha muy bien todo esto. Es un poco esa vuelta a esa autenticidad que tenía 10.000 kilómetros, que en una película hecha con una producción muy mucho más de bajo perfil, ¿no? Es un rollo mucho más documental, bueno, naturalista, ¿no? De intentar capturar los momentos, de ir viendo cómo avanza el paso del tiempo, a lo que ayuda mucho el tamaño de la barriga de la protagonista también. Y esto, ¿no? Ha conseguido un poco hacer una mezcla entre ese nivel de producción mucho más cuidado de tierra firme y una historia un poquillo más compleja y esa naturalidad y esa autenticidad que tenía 10.000 kilómetros y demostrarte cosas que son mucho más, no sé si verdaderas o creíbles o desde luego con unos personajes mucho mejor perfilados y a nivel dramático que para mí al menos está mucho más conseguido que el anterior. Y luego tiene cosas flipantes porque claro, está rodada durante el embarazo y también un año después de dar a luz la propia protagonista, ¿no? Y hay cosas que están en la película que tú cuando las ves no te cuestionas. Si son de verdad o no, y con muy pocos recursos, te la cuela totalmente. Es maravilloso eso, porque luego en un coloquio que hubo con los dos protagonistas explicaban algunas cosas y era como, es que es alucinante, porque con recursos muy básicos y muy de ahora a nivel tecnológico, consiguen momentos que en la película parecen, o sea, parecen puro documental de que estás viendo, yo qué sé, el parto de la protagonista, spoiler, ¿no? O sea, está embarazada, va a parir, ¿vale? Y no te planteas lo que estás viendo, si es el parto real de la actriz o no. Pero está muy bien conseguido todo esto y esa mezcla además entre ficción y realidad de los propios actores, siendo su embarazo y siendo pareja y todo esto, pues como que ayuda muchísimo también, ¿no? A la película. La verdad es que está también muy bien y me ha reconciliado un poco con este director que ya digo, con Tierra Firme me había perdido porque me pareció una auténtica, en fin, voy a decir tontería por no decir otra cosa, en las que los personajes no sabías muy bien por qué hacían las cosas que hacían, ¿no? Y aquí eso lo he vuelto a clavar muy bien a nivel de guión, ¿no? Y a nivel narrativo y entiendes muy bien a los personajes en todo momento. Y sus cagadas y sus aciertos y sus desencuentros y su manera de entenderse y demás. Muy bien, los días que vendrán, la verdad. Pues, ¿sabes cuál también está bien? Dime. El templo satánico. El templo satánico. Yo Este soy podcast se satánico. va a adscribir a Satanic Temple, para que lo sepáis. Bueno, Yo he abierto aquí el charter de Salamanca, de Satanic Temple. Se llama Salamanca Satanic Temple, así, porque no soy muy original. Satanic Salamanca. Bueno, yo quería hablar de Hail Satan. Bueno, Hail Satan, porque tiene una interrogación al final, el título de la película, que es un documental dirigido por Penny Lane, que está para. Este no se ha estrenado en cines, pero está en servicios de esto. No de streaming todavía, pero está para comprar, en plan en iTunes y estos sitios. Por si la queréis ver, porque yo lo recomiendo, pero con mucho ahínco. El documental habla un poco, bueno, se centra en el Satanic Temple, ¿no? Que es una. Y, bueno, es como lo llamamos, un grupo religioso Sí, oficial que una está organización organización religiosa. religiosa oficial que nació para preservar un poco o luchar por preservar o por conseguir la separación entre iglesia y estado, ¿no? Y luchar un poco contra el privilegio de los cristianos, sobre todo en Estados Unidos, que están ahí como muy afincados. Y bueno, pues eso es básicamente te habla, o sea, con la excusa de hablarte del Satanic Temple, te va hablando un poco de cómo están ahí metidos, sobre todo de la hipocresía y la manipulación del cristianismo, sobre la mentira que es del laicismo y bueno, y en Estados Unidos del secularismo en los gobiernos e instituciones. Sobre, bueno, pues toda la historia, hay una parte muy interesante que de hecho yo leyendo una entrevista con la directora sobre el documental, su como lo que ella más quería hablar con este documental era del Satanic Panic, de esta ola de pánico con los satanistas que hubo en los 70, digamos, de los 70 a los 90, en los que pues eso les trataban como si fueran violadores, asesinos, sabes, con niños y demás. Y querían centrarse en eso, pero luego pues la cosa se convirtió en un poco más grande cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo el Satanic Temple, ¿no? Que básicamente también son un poco trolls, porque lo que hacen es básicamente denunciar esta no separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y sobre los ideales más rancios y opresores que la Iglesia ha conseguido calar en la sociedad, sobre realmente están peleadas, son como activistas en favor de la inclusión, de la diversidad, de la igualdad, de cosas como muy básicas, pero que al utilizar ellos el nombre de Satanic Temple, los americanos no ven otra cosa, no ven más allá de Satán y son capaces de quitar sus propios monumentos religiosos con tal de que no haya algo al lado con lo que no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues el documental demuestra todos estos actos medio de troleo que hacen los de Satanic Temple a la vez que te habla de pues, realmente de todos los ideales que tienen detrás, que no es más que un grupo activista en pro de cosas como muy lógicas y normales de, en fin, de gente con mucho punky. Yo soy muy fan de la punky, sí, esa punky. Que se le va de las manos su división de Detroit, de donde fuera, ¿dónde era? De Chicago, ya no me acuerdo. Y mucho emo. O sea, como que cogen un poco todas las cosas que siempre han estado adscritas a los satánicos y que siempre han sido como seguro que no es buena gente, mira, escucha heavy y va de negro y tiene el pelo largo y juega al Dungeons and Dragons y no sé qué, esto no hay una frase que me encantó del documental que sale un tipo hablando un poco de cómo le había afectado en su juventud lo de Satanic Panic, que le habían arruinado la vida por todas las etiquetas que le habían puesto y por todas las oportunidades que no había conseguido, porque claro, él decía, ahora salió este coso que decía que demostraba que desde los 40 como 1000 niños habían sido abusados sexualmente por curas y lo de Satanic, y es cuando se demostró que con el Satanic Panic lo que estaban haciendo era proyectando y yo solo estaba en mi casa jugando al Dungeons and Dragons, y entonces tiene como esos momentos que bueno, en fin, que está súper bien el documental, te dan ganas de, vamos, de hecho en Sitges yo estoy segura de que si hubiesen puesto ahí un puestecito fuera del pase en el festival se habrían llevado unos cuantos afiliados nuevos y en fin, eso, que lo veáis, que además es un documental muy cachondo de ver también cuando superas un poco, obviamente es un poco bastante frustrante las cosas que muestra y que cuenta, pero lo hace con humor, o sea que en fin, está muy bien, ¿verdad, Ramón? Sí, sí, tienen como una doble carga irónica todo el rato, que sin necesidad de hacer nada más que mostrar lo que hacen ellos y la locura esta, ¿no? De un supuesto estado no confesional donde hay separación entre el tema religioso y el estado como es Estados Unidos y que los políticos y la gente de a pie den por sentado que son una nación cristiana, ¿no? Y que utilicen como argumento cosas como, es que vea, ¿ves? En los billetes pone In God We Trust, y vale, pero es que eso lo añadieron hace 4 décadas, tío. Entonces no... Bueno, hay una cosa, lo de las tablas estas con los 10 mandamientos, ya, eso es lo que tiene un plot twist final maravilloso, sí. Muy relacionado con el cine, que era como la palma de todo, era maravilloso eso. No, está francamente bien. Además, como hablan de... cómo ellos se institucionalizan, ¿no? Y pierden un poco su sentido de ser una fuerza ahí disruptora del orden y convertirse ellos mismos también en una institución con sus reglas y sus convencionalismos que de ahí no salen, ¿no? Es un poco, también hay una crítica al propio movimiento este satánico que me parece muy acertada. En fin, pues muy bien. No, yo voy a decir que es que estaba pensando que este año de los festivales ha salido una lista que todavía no he publicado porque me da como cosa, que la he titulado Me cago en Dios, rebaja el nivel. Claro, es que, a ver... realmente es en honor a un amigo que instintivamente, no es creyente ni nada, me echa la bronca cuando digo me cago en Dios, por la vida, que no es que yo lo diga normalmente, para nada en absoluto, pero una vez lo dije, me dijo, Adriana, por favor, le salió la abuela que llevaba dentro. No blasfemes. Sí, y me hizo tanta gracia que ya como lo digo un poco por hacer la gracia, ¿no? Y saliendo de, creo que fue de Disco, una de las que vimos en San Sebastián, sobre una niña, una chavala que estaba súper en una familia mega cristiana y que empezaba a tener ciertas dudas y las pasaba bastante chungas con cómo su familia reacciona, que en el fondo también esa película también va sobre cómo en el fondo esto también es una gran secta, la secta más gigante, influyente y popular de la historia de la humanidad, pero eso, y salí y le miraba en plan, ya me puedo cagar en Dios, y me decía, vale, tú sé. Y hemos visto este año en los festivales, he visto por lo menos 7 películas un poco en torno a este tema y me ha parecido curioso, porque todos los años hay en San Sebastián, bueno, en los festivales, algunos temas en común con entre todas las películas, en plan embarazadas, perretes, y este año ha sido la iglesia es chunga, en fin. Bueno, yo quería comentar La trinchera infinita, que se estrena ya. Estrenado. Que justo esto, como estamos haciendo la lista, estaba ahí. Que es, bueno, es esta película española de los directores de Andía y Floreac. Que bueno, pues es un drama que está, pues ocurre durante la guerra civil y la posguerra. Bueno, de hecho, la película son como no sé cuántos años abarca, como unos 40 o algo así, y está centrada en un matrimonio, sobre todo. En el que el marido pues acaba pues por temas políticos, ya sabes, no voy a entrar ahora a explicar la guerra civil, pero acaba ahí atrincherado en su propia casa para que, pues huyendo de que le arresten y le maten probablemente, y bueno, pues digamos que esa situación de estar escondido se alarga un poquito en el tiempo. Y bueno, a mí me flipó La trinchera infinita, dura 148 minutos, de los cuales 140 estuve en tensión y emoción, y los otros 8 es porque esos son los créditos. Pero, o sea, de verdad, de principio a fin, es flipante cómo realmente, o sea, desde lo íntimo, desde lo particular, desde las emociones de los dos personajes que son todo el centro de la película, te consigue hablar de una época, de una sociedad, de un conflicto, porque son, pues, hay momentos puntuales, porque va, como hay un paso de tiempo muy grande, ¿no? Entonces va pasando por anécdotas, por hitos que van viviendo estos personajes, y hablan de tantísimas cosas que abruma, que consiga ese equilibrio entre la tensión, entre el discurso, y no perder de vista nunca que en el fondo los personajes son el centro de su historia y que es lo que hace que funcione tan bien, de que estés a tope desde el minuto uno con ellos en la película. Además es de estas pelis que hace que parezca fácil. Y no, es tan difícil encontrar el equilibrio, porque además una película en la que hay tanto paso del tiempo, es una cosa que se ve mucho con los biopics, que cuesta mucho mantener el récord emocional, que cuesta mucho mantener la conexión con los personajes cuando sientes que te has perdido cosas, pero es que lo llevan todo tan bien todo el rato, todos los récords están perfectos. Y de verdad, y ellos dos, que son Antonio de la Torre y Belén Cuesta, están espectaculares, y meten un montón de temas ahí como por lo bajini, como de fondo, pero están ahí y está hablando, y realmente está hablando de ellos. Lo que pasa es que eso, que siempre desde la intimidad de esos dos personajes que están en esa situación tan complicada y tan dolorosa, y esto. Y a mí, en serio, sí, por favor, no la perdáis, porque me parece espectacular. ¿Tú no la viste? No, porque como venía de que Andía no me había gustado nada Es mucho Andía. mejor que Andía, Y ¿eh? lo dejé pasar en plan, bueno, ya se estrena, ya la veré, no pasa nada, lo recuperaré en Filmin, ya está. No, no, no, no hay problema. Luego todo el mundo hablando bien de ella fue como, me cago en la leche, la he Mira, cagado bien. Andía le pasaba un poco, no sé si piensas lo mismo, que lo que acabo de decir, que también pasaba por muchos años y digamos que se perdía un poco con de verdad, de sobre todo desarrollar al personaje principal, al gigante, en irte más a lo íntimo con él, en ese rencor emocional de él y su relación con su hermano y tal, como que estaba más inconexa emocionalmente y tal, no sé si tú piensas igual, pero a mí yo soy el problema que le vi a Andía y claro, en la trinchera eso no pasa, vamos, han aprendido. Te creo, te creo. Y has visto el último fenómeno del cine indie hecho en España, ¿no? También esta que en la que participa Vigalondo. He visto Paradise Hill, sí, la película dirigida por Alice Waddington, que bueno, de hecho eso está rodada aquí, bueno, en productora de española y tal, pero está rodada con, pues bueno, todo el reparto es inglés, bueno, anglosajón, porque la prota es Emma Roberts, también sale por ahí Mia Jovovich, cuando la vi fue como, ¿what? Y Aquafina, que está en todas partes Ya también últimamente está últimamente. en todas partes esta muchacha. Y bueno, pues Paradise Hills, el punto de partida, esta la vi en Sitges y ya se ha estrenado también en cines. Es el punto de partida de la protagonista, que es Emma Roberts, pues la envían a una isla que han convertido en una especie de internado de lujo, en el que enseñan a las chicas a ser señoritas de bien. Entonces, pues bueno, pues es a señoritas de bien en todos los aspectos físicos, de comportamiento, de orientación sexual, de lo que se tercie. Y bueno, pues en este entorno, pues ella, que empieza como muy obviamente rebelde contra esto que se le está imponiendo y tal, pues vas descubriendo un poco a las demás chicas que hay allí, un poco cómo funciona el internado y qué hay realmente detrás de todo eso y tal. A ver, lo que tiene Paradise Hills, que a mí es lo que más destacaría y lo que más me ha gustado, es que es a nivel estético. Es súper ambiciosa, pero está a la altura de su ambición. Es un despliegue de diseño de producción impresionante. O sea, la paleta de colores que tiene, los diseños de vestuario, los decorados, la fotografía, es preciosa en cada plano. Temáticamente no es particularmente original, pero como va descubriendo poco a poco sus cartas y tiene algunas cosas que sorprenden un poco, tiene momentos concretos, ideas, planos que te atrapan, momentos que destacan y tal, pero como también es ambiciosa en ese aspecto, creo que en este caso sí que se queda un poco, no sé cómo decirlo, pero que cuando lo que me pasaba con lo que he dicho, que me pasaba con la de Tarantino, que si miro a la suma de todo, de todas las partes, se me queda, no me acaba de aterrizar todo, pero sobre todo con algunas ideas y algunos personajes que quedan planteados, pero no quedan desarrollados y no acaba de como de eso, de aterrizar o de despegar lo que quiere contar, pero en el momento a momento, pues es sobre todo también porque es tan bonita de ver, se ve muy bien a mí y es que me ha entrado por los ojos, básicamente. Pero eso, tiene cosas súper interesantes y espero que esta muchacha siga dirigiendo porque la verdad es que lo que es eso a nivel estético es brutal. Bueno, ¿Qué la sí, pasa? A ver. a nivel estético es cierto. A mí es que no me, quiero decir, me parece que está muy mal llevado el tema de la relación entre las chicas, que juega muy en su contra el intentar reservar ese giro hasta tan hacia el Sí, final, eso porque sí. creo que el meollo de la película hubiera funcionado mucho mejor si lo va desplegando antes, si lo va aprovechando antes. Tiene ideas y tiene momentos, como dices, que están muy bien, y tiene cosas, tiene situaciones y tiene cosillas que sí que me llamaban la atención y que me hacían querer terminar de verla. Pero, uff, no, no, no pude, o sea, no aguanté nada bien esta película. Me pareció que al final caminaba por unos sitios que dices, o sea, me estás construyendo todo esto, intentando hacer algo intencionadamente original con ideas ya muy usadas, pero al final caes en lo narrativo, en los recursos más básicos y simplones del género, ¿no? Entonces es como, no, o sea, ¿qué necesidad había? Bueno, es que hay algunas cosas que realmente, hay una cosa que hacen con el personaje de Mila Jovovich que dice, ¿esto para qué? ¿Esto? ¿A qué viene esto? Por favor. Pero bueno, se deja ver, pero nada más por mi parte. Soy un poco escéptico, como se ha notado. A ver, Emma Roberts está muy bien en la película, pero es un poco de amor hacia ella, todo se ha dicho. Entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, no puedo tampoco rebatirte nada porque en el fondo estoy de acuerdo, pero digamos que pues yo como que firmé, como que dije, venga, vale, me dejo, y tú no. No, sí, claro. Otra película española que he visto, que en este caso la pudimos ver en San Sebastián, es O que arde, de Oliver Lasse, el director de Mimosas, que es una especie de drama rural en el que aparece Amador, que sale de la cárcel después de haber cumplido condena por provocar un incendio en la región, creo que era Lugo, bueno, en la que, pues eso, donde vive, y vuelve a casa de su madre y vemos esencialmente durante la película la relación que tiene con su madre, la relación que tiene con los vecinos y con la gente del lugar, cómo intenta, pues esto, cuidar a las vacas. Por favor, mira, vamos allá a la gente. Es que, de verdad, en el fondo, sé que si me fuera a vivir al campo me acabaría tirando por la ventana, pero durante 5 minutos ahí, siempre cuando veo estas películas como urbanita cateta que soy, cuando le ves ahí pasear a las vacas y llevarlas por ahí, me parece el paraíso. O sea, como yo quiero hacer eso, ¿sí? Ir a pasear a 3 vacas por los campos de Lugo, qué maravilla. Pero que te dirija esa vida a Miyazaki, lógicamente. Sí. Y bueno, y tiene pues toda esta parte, claro, la película tiene como 2 partes, ¿no? Tiene toda esta parte costumbrista rural, la relación con la familia, o sea, con su madre y con la gente de ahí, y esa especie de cosas que no se dicen, ¿no? De todo lo que está ahí en el interior del personaje protagonista. Y luego tiene como esta parte del fuego y del incendio, ¿no? Que de hecho aparece con ello en un principio en unas imágenes así un poco como traídas a otro mundo. La fotografía de Mauro Herce. Mauro Herce, quedaos con ese nombre porque si no lo conocéis, es que es un director de fotografía español que es un puñetero genio. Y es maravilloso ver cómo aprovecha Oliver Lasse su pericia para rodar el fuego y conseguir esas texturas, ¿no? Y proyectar esa fascinación por la imagen que provoca las llamas en pantalla. Bueno, es que ya solo esa imagen inicial con los árboles haciendo... O sea, no sé si te acuerdas, la primera imagen, que no sé si eran eucaliptos, bueno, los árboles ahí moviéndose tal y llegando a la, no sé cómo se llama, el mega tractor este ahí que llega para llevárselos por delante y tal, espectacular. Ya solo con eso, ya estabas en la peli. Claro, claro. Es algo, por ejemplo, en Death Slow Ahead hacía mucho, ¿no? Este buscar texturas, movimientos y tal, Mauro Herce. Pero bueno, la película tiene esta como estas 2 partes, ¿no? Y que realmente sí que tienen puntos de contacto y realmente la película va de conectarlos en sí mismo, ¿no? De esa desaparición de la forma de vida rural que se va viendo, ¿no? Con el tema de esas casas que van preparando para los turistas. Hay momentos bastante divertidos con la típica idiosincrasia gallega al respecto. Sí es cierto que a nivel argumental la película creo que no es necesario, digamos, todo el desarrollo que tiene, porque creo que donde más brilla la película es en momentos muy concretos que nada tienen que ver con ningún tipo de desarrollo, de trama, ni de argumento, ni nada, ¿no? O sea, hay planos como suena a Susan con un plano de una vaca encima de una camioneta que podía haber sido 2 horas de película así, pero si totalmente. La hubiera visto. Totalmente. Tiene esta magia, Oliver Lasse, y creo que la película pues hace muy bien, ¿no? Te explica el personaje, te explica la vida del lugar y te explica esa desaparición de la forma de vida de esos lugares y a través del fuego conectando todo ello, esa destrucción y esas relaciones que hay en la zona con el protagonista de la historia. No sé, es una peli muchísimo más accesible que Mimosas y muchísimo más sencilla que Mimosas y que no tiene unas ambiciones así tan locas como tenía Mimosas. Y realmente, sin haber visto antes una peli de Oliver Lackse, probablemente Okearde sea un punto de entrada mucho más fácil y sencillo que la anterior. Yo es la primera que he visto suya y la verdad es que me ha encantado y tiene un minimalismo encantador. Y bueno, es que todo lo que has dicho lo suscribo y también muy de acuerdo con lo que dices. Al principio, de hecho, parecía que iba a ser una película más sobre el como la vuelta al hogar de este señor, ¿no? Como pensar que iba a rehacer su vida con todo el entorno que tiene alrededor de, pues bueno, pues por el crimen que cometió o no cometió, porque la película en ningún momento te confirma o te lo que sea que si es inocente o no. Pero no, realmente te das cuenta que no va de eso y sí que es verdad que confunde un poco tu relación con la historia, pero aparte de eso me pareció espectacular todo lo que las sensaciones que te transmite con situaciones y con lugares súper cotidianos. En fin, muy guay lo que arde. Si la podéis ver, muy recomendable también. Todas las pelis que hemos traído son guays. Bueno, depende de quién preguntes. Otra que he visto yo que... La China de 3 horas, ya está. ¿Qué? ¿Seré yo Ramón Rey? Bueno, efectivamente, La China de 3 horas, So Long My Son, Hasta Siempre Hijo Mío, película de Wang Shoushai, sí, Shoushai, que bueno, no sé si tú has visto alguna película suya antes en algo. Ah, bueno, yo vi 11 Flowers, creo que la vi en un San Sebastián anterior y también me gustó. Bueno, aquí vemos, es la historia de dos familias, como una saga familiar que como que abarca varios años, creo que son como unos 40 o así desde los... No, Sí, desde los 70 como hasta la actualidad, y habla pues del desarrollo de China, político, social, económico, así todo muy poco ambicioso, como telón de fondo de realmente la historia de estas dos familias que son el centro y... sobre todo se centra más en la política esta que puso China de que solo podían tener un niño por familia y se centra en las consecuencias y el dolor de una familia y por ampliación de una nación con las consecuencias de algo así, ¿no? Y son 3 horas y las exprimí al maxisísimo para profundizar en este dolor de los personajes, en cómo este evento, bueno, realmente un evento traumático que ocurre al principio de la película marca sus relaciones, su futuro, sus identidades, para algunos más que otros. Obviamente también te habla de cómo cada personaje o cada parte de cada familia gestiona un poco lo que ocurre y eso, cómo lidian con ello, cómo lidian con el duelo, cómo lo parchean, cómo lo cambian. Es que claro, no quiero decir nada porque es una película que está contada en narración fragmentada, que de esta forma además administra súper bien todos los hitos y climas emocionales que van pasando los personajes a lo largo de su vida y claro, es una película que hace esto también porque no es que tenga giros, porque obviamente no es esa clase de película, pero sí que juega a que vayas descubriendo el origen de ciertas rencillas, de ciertos dolores, de ciertas cosas, ¿no? Y hace que sea complicado hablar de ella porque hay que hablar de ella muy en abstracto, pero bueno, es un viaje emocional brutal ya para imaginar las 3 horas con estos personajes que realmente son dos familias, pero sobre todo son más protagonistas una de las familias, que son dos padres, vamos, el padre y la madre, y ya, cuando ya llega al final ya estás con ellos, has vivido con ellos toda su vida y es una película tan íntima. O sea, es un poco eso lo que decía, el equilibrio entre lo íntima que es y cómo realmente te está hablando de todo el país y de toda... Sí, te está reflejando un poco todo el cambio de un país, me parece espectacular. Y por cierto, ahora, dentro de unos días, se estrena en Amazon el documental este de One Child Nation, que tiene muy buena pinta, la verdad, y me parece como buen complemento a la peli y tengo ganas de verlo, la verdad. Y eso, no sé si tú no la viste... ¿No has visto la película de 3 horas? Es otra que se me... No, no, no, me estoy quitando, no, es mentira. No, fue de las que me salté porque no me cuadraban horarios y cosas. Pues muy súper interesante. Quizá la gente la comparaba con... Más allá de las montañas, Mountains May Depart. Te lavas la boca. Efectivamente, te lavas la boca para ver al de Mountains May Depart, que yo creo que fue mi top 3 de aquel año, en general de la vida. Pero bueno, es un para... Si queremos hacernos una idea del tipo de película que lo que te puedes esperar viendo solo en Mason, se parece en un poco los objetivos o ciertas cosas de la estructura y demás. Solo Mason. Muy bien. Este año la cosa larga que vi en San Sebastián fue Vida Perfecta de Leticia Dolera. Compensé las 4 horas de la del elefante Sitting Still de Hugo del año pasado, pero bueno, cuéntanos de Joker. Me voy, venga, hasta luego, adiós, venga. Bueno, realmente es porque hay que, tendremos que hablar de esto, ¿no? Que esto da visitas, esto, el Joker es SEO. Nadie ha hablado de Joker. Bueno, yo solo quiero decir que me da rabia hablar de esta película porque odio a Todd Phillips con todo mi ser. Me da mucha rabia que me guste la película solo por él, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que formalmente la película es espectacular. Bueno, no tengo que hablar de qué va el Joker, ¿no? Que ya sabemos que... Pues va de Batman, ¿no? Pues realmente va de Batman un poco y es lo que más se me cruzó de la película. Todas las referencias al material original. Pero bueno, aquí tenemos eso, Joaquin Phoenix que interpreta a Arthur, que vive en Gotham con su madre y es payaso y cómo se le va la pinza, basically. Y bueno, a ver, todo el mundo habla de los referentes, Taxi Driver es como mega obvio, pero a mí me gustó más que... Bueno, y obviamente el personaje tiene mucho en común, pero me gustó mucho, la verdad, que recuerda aquel Taxi Driver, ese New York en plan rollo 70s, todo disoluto, todo... La ambientación de la peli, además, bueno, y la música es espectacular. A ver... Es complicado hablar de esta película porque, bueno, a mí me ha gustado porque creo que habla muy bien de la enfermedad mental, de cómo lidiamos con ella individualmente y como sociedad, de que en el fondo es un retrato de una persona que está rota, que está alienada, que... Y sobre todo los intentos fallidos que tiene de no perder la conexión con la realidad. Y a ver, creo, es que es complicado porque quizá algunos, y creo que es fácil por cómo está contada la película, lo pudieran ver irresponsable, sobre todo por el espejo político que hace de la actualidad con ciertas exaltaciones que hay, por decirlo de forma nos vengan haters a llamarnos cosas. Y entiendo que en ciertas cabezas podridas podría tomarse como un símbolo muy chungo. Y a priori a mí cuando se planteó, o sea, dijeron que iban a hacer esta película y salió el primer tráiler, que yo no vi trailers pero lo vi en plan a ver qué es esto, a mí me provocaba mucho rechazo la idea de que decidieran dar un origen a la psicopatía y a la sed de caos que tiene un personaje como el Joker que conocemos ya, pero creo que sí que consigue contarlo desde una cierta autoalienación, también autocomplacencia y la autojustificación. O sea, en la película creo que en ningún momento se pone de parte de su personaje y toma bastante distancia y habla bastante de esto que decía Obi-Wan de quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco. Y es, no sé, tiene algún ahí subrayado narrativo que explica cosas que me parece que está por debajo del resto de la película, de cómo cuenta las cosas. Y creo también que si existiese al margen del contexto que da el Joker y los superhéroes y demás, se hablaría de otras cosas que de la película. De hecho, lo que decía antes cuando has comentado lo de Batman, que el mundo de referencia al material original y demás está como metido. Es que yo veía a Warner diciéndome, me he metido otra así con Bruce, que esto es Batman y pero a Joker. Ver, pero ¿dónde está la muerte de sus padres? Es verdad. Que la gente no va a entender. Que no lo hemos visto nunca. Pero creo que al final del día el personaje y ese relato sobre ese personaje roto, que es lo que decía, sobre todo que intenta no perder la conexión con la... Bueno, que la... No sé si en algún momento está conectado con la realidad, pero bueno, desde luego no consigue conectar con ella. Me parece que está por encima de todo lo demás y a mí me tuvo atrapadísima de principio a fin. ¿A ti no te gustó mucho o qué? A ver, a nivel estético y formal no tengo nada que decir de la película en absoluto, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, está muy bien hecha, sea de quien sea la responsabilidad, no me creo que sea Todd Phillips, pero bueno, vamos a hacer como que es Todd Phillips el que ha rodado esto, aunque creo que tiene mucha más importancia aquí la dirección de fotografía, pero en fin. Y a nivel discursivo creo que la película también, como tú dices, o sea, no es para nada ambigua y desde luego no busca el que sea tomado como un referente por la gente que ha tomado este personaje, esta película como referente. Claro, pero bueno, no es la película, es la gente. Claro, sabemos perfectamente de dónde viene esta gente, han visto ahí un referente de una forma de decir, fíjate, por fin alguien expresa nuestro descontento con la sociedad de hombre blanco de mediana edad y tal, eso lo vamos a dejar aparte. Creo que la película tiene unas ambiciones que me parecen muy interesantes y que sí es cierto que a nivel psicológico me parece que cómo desarrolla el tema del protagonista es lo que me gusta de la película, lo que hace que me resulte soportable verla. Pero entonces que no te gusta, no entiendo. Pero el tema es cuando, al menos yo como espectador, detecto ese rollo de afectación que a mí me resulta, en determinado punto, esa gravedad de todo, esa súper afectación, sobredramatización de él, el circo de Joaquín Phoenix interpretando llega a un punto en el que no se lo compro y me parece súper forzadísimo. O sea, estaba en la película y de verdad que iba con muy buenas intenciones. Y yo estaba viendo la película y hasta la mitad de la película, más o menos, lo estaba como soportando, pero ya sabes, con esto de... aquí hay algo que no me cuadra. Y ya a la décima vez que Joaquín Phoenix hace Tai Chi o la típica escena esta de super seria de tal, ya a mí se me cayó y ya no aguantaba toda esa super mega seriedad que a mí me parece que a nivel formal no está nada bien sostenida, el tono de la película, porque me resulta muy artificioso y en el momento en el que ya me distancio por eso... No le compro el resultado global, por así decirlo. Veo cosas buenas en la película y veo cosas que están muy bien hechas, como he dicho, pero en conjunto no la soporto como película. Sinceramente, es algo que ya no se puede explicar, a lo mejor racionalmente lo he intentado, pero no sé, llega un punto en eso, ¿no? Este rollo que tiene la película de autoimportancia y demás, a mí no lo compro en absoluto. Y luego tiene algunas cosillas que hace que me parecen bastante poco honestas por parte de la narración, que es cómo juega con el punto de vista y en un determinado momento te está mostrando las cartas, pero en otro te las esconde para hacerte cierto efecto sorpresa que a mí claro, no me aporta. No me aporta realmente nada de la película el que eso de ahí sea verdad o sea mentira. Entonces es como, ¿para qué he jugado con esto? Es que no afecta en absoluto a lo que estabas viendo y pero bueno, y evidentemente las referencias al universo DC me parece que están metidas con un calzador, con un... No es necesario. ¿Por qué? Tienes un personaje que lo estás construyendo, por así decirlo, desde cero, que tienes un discurso asociado a él, que tienes unas ideas muy claras, que me gustan mucho... Realmente, pero la familia Wayne como símbolo tiene que estar, podía llamarse... Entiendo que esté, pero claro, puede estar más de lejos, ¿no? Sí. O sea, es decir, muchas veces se ve por la televisión, se ve a través de los medios, ¿qué necesidad hay de que haya ese contacto en la película tan directo? Yo creo que realmente no hay tanto, porque puedes hacerlo a través de la madre, puedes hacerlo... Hay muchos recursos que utilizar sin que haya un contacto directo y que de alguna manera pueda afectar a lo que quieres que cuente, que afecte, ¿no? A distancia, igual que afecta el hecho de él como figura inspiradora de lo que ocurra en la película. Entonces, hay como muchas pequeñas cositas que se van acumulando y al final a mí me molestan bastante como para que no se compre la película en sí como conjunto no me llega desde luego a convencer en absoluto. Pero bueno, yo tengo que decir que si la... Tampoco la odio, ¿eh? Odio más a los fans acérrimos rollo nolanianos que la están defendiendo como si fuera la venida de Cristo, eso sí que lo odio, pero la película en sí no la odio en absoluto, no. Yo me he distanciado bastante de todo eso porque luego te retroalimentas y la película acaba apagando. pero yo la verdad es que no pensaba ir a verla al cine, no tenía, porque no, es lo que decía, que a priori la idea de hacer esta película no me llamaba en absoluto, y además eso, todo lo que se había generado alrededor me daba bastante pereza, pero eso, la pusieron en San Sebastián y por curiosidad la vi, y yo creo que intento siempre mantener la mente abierta y no ser víctima de mis manías o lo que sea, y la verdad es que la peli me cayó la boca, tengo que decir. Pero bueno, entiendo que te pueda resultar antipática, la verdad. ¿Y qué más has visto tú? Vamos a ver. Pues he visto La última ocurrencia de Luis Miñarro, Los Minot, con Ingrid García Johnson y Lola Dueñas, y también aparece Oliver Laxe haciendo de una especie de terrorista profeta. Es como una adaptación, Los Minot, del mito bíblico de Salomé, adaptado un poco a la situación geopolítica internacional de, yo qué sé, la invasión de Irak, ponte por ejemplo. Lo que pasa es que lo intentas traer un poco y ser un poco genérico, y tenemos a Salomé, que se encoña un poco con un terrorista que le llaman el profeta, que está metido en un agujero en el suelo de una base militar ahí, de una fuerza internacional, de un país que ha invadido otro para imponer la democracia, pero que no es Estados Unidos, ¿eh? No confundamos. De hecho, es que hasta las banderas que aparecen son inventadas. Y bueno, pues te trata esto, ¿no? Es obsesión, es intento de cumplir el deseo y las consecuencias que tiene. Si sabéis el mito de Salomé, ¿no? De que, bueno, va a ir adelante de Herodes en su momento, y Herodes dice: ay, más baila muy bonito, pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Entonces se vuelve a su madre y su madre le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces Salomé le pide la cabeza de Juan el Bautista en la bandeja de plata. Esa es la historia bíblica, y esto es un poco esa adaptación, además, a través de la obra que hizo Oscar Wilde basado en ello, que añade otros elementos y demás. La película es como súper teatral, y al mismo tiempo es como todo muy fragmentado y funciona mucho con diálogos bastante locos y con el uso de los idiomas que hacía también en la anterior de Luis Miñarro, Estela Cadente, ¿no? En el que cada actor utiliza su propio idioma en los diálogos a su gusto, independientemente, y eso hace una mezcla bastante curiosa. Y es muy loca y muy troll la película, en el buen sentido, es decir, tiene como muchas referencias, tiene cosas que no te esperas en absoluto, te juega mucho con las expectativas, a pesar de que esté siguiendo el mito bíblico este y la historia de Salomé, y tiene un contenido político pues bastante importante, como habéis podido imaginar por el contexto que le da, aunque sea intentando descontextualizarlo y ser más universal que específico. La peli no es fácil en ese sentido, pero creo que si entras en su juego, desde luego es muy bueno, es como muy satisfactorio, porque pues eso, te sorprende, te juega contigo de una forma consciente, no es que se te esté riendo a ti el director, ni mucho menos, al contrario, busca mucho tu complicidad. Y lo peor de la película, pues Oliver Laxe interpretando, que no es lo suyo. Pero bueno, dentro de eso cumple un poco su papel, ¿no? Y le da una personalidad, sobre todo física, a su personaje de El Profeta, que está muy bien. Y Lola Dueñas está también maravillosa. La película tiene como dos partes: una parte en la que te contextualiza todo esto y te muestra un poco quiénes son los personajes, y una segunda que funciona muy al rollo melodramático, folletinesco, con unos conflictos ahí materno-filiales, y también con el padre, que es el jefe de las operaciones estas, que tienen secuestrado al profeta. Y juega todo eso como un melodrama clásico de Hollywood, con un montón de echas en cara cosas, de diálogos que saltan por ahí súper punzantes y muy irónicos y muy divertidos y con mucho humor negro. Y la verdad es que me gustó mucho. Es un poco locura, pero si te va este rollo de drogadura, pues la verdad es que te da todo lo que puedas esperar de él. Pues mira, otra que es una locura y que también tienes que entrar en el juego para que te mole, es Ventajas de viajar en tren. Que la pusieron en Sitges y no se ha estrenado todavía. Bueno, no sé cuándo publiquemos el podcast, pero vamos, que se estrena ya. Que es una película Que hay todo el reparto, no me lo voy a decir porque es que hay muchísima gente conocida, pero porque es que son, es un relato de historias dentro de historias, entonces, pues bueno, los personajes, realmente personajes que abarquen toda la película serían Luis Tosar, Pilar Castro y Ernesto Alterio, son los tres así más protagonistas. Y pues, bueno, Pilar Castro interpreta a una mujer que acaba de dejar a su marido en el psiquiátrico y en el tren de vuelta se encuentra con un tipo, que es Ernesto Alterio, que es psiquiatra y que le empieza a contar historias de un, pues una historia de un paciente que tuvo. Y a partir de ahí, pues la película va abriendo, que esto es, bueno, y la propia película hace la referencia, ¿no? Como muñecas rusas, historias dentro de historias, personajes que cuentan historias de otros personajes. Le han puesto, para que veáis un poco el rollo, que me ha gustado mucho el tagline que le ha puesto a la película en los carteles que hay ahora por Madrid, pone: la verosimilitud está sobrevalorada. Ese es el rollo que tiene la peli. Y me pareció súper original, súper disfrutable y bueno, arriesgada, porque al final jugar con la estructura que tiene es complicado de manejar. Y no sé, a mí me parece súper estimulante el juego narrativo que propone con todos estos narradores que además no son no fiables, encadenados. Es una peli súper metaconsciente, que esto también es algo que personalmente me suele gustar mucho. Te dejan literalmente con el culo torcido cada dos minutos, porque es que es giros todo el rato, porque claro, es tan loca narrativamente que tal, pero en el fondo no es solo, no va solo del juego narrativo ni de todas estas cosas, ¿no? Está hablando de cosas importantes y temas jardín, a base de extremos. Hay una historia de maltrato psicológico que la lleva ahí hasta un extremo surrealista, súper gráfico, negrísimo, divertidísimo, que también estás mirándolo y estás diciendo, madre mía, ¿de qué me estoy riendo? Un poco como con Parásitos. Hay otra historia muy pequeña que me encantó, como un pequeño corto dentro de la peli, que está protagonizado por Javier Botet, que habla sobre los códigos que nos tragamos a través de las historias que vemos, ¿no? Sí, bueno, que está contado a través de la, o sea, como con una super hipérbole, pero me parece brutal el discurso que tiene y cómo lo cuenta con el personaje y así todo. O sea, son todo como pequeñas historias o algunas un poco más grandes en la peli, pero que eso, que te ponen de centro algo que te quieren contar y te lo hacen súper extremo, súper gore o súper escatológico o lo que sea. Y quiero decir, coprofagia está en esta película. ya solo con la primera, los primeros, yo qué sé, no sé cuántos son, 30 segundos, ya la peli te pone todo sobre la mesa. De verdad, es muy peculiar, porque hay que entrar en el juego, hay que, además es una película que no para nunca, es muy espídica en su narración y exige eso, que entres 100% en lo que te está planteando, pero si entras me parece uber disfrutable y de lo más original y como, no encuentro la palabra, pero vamos, me pareció espectacular, yo creo que las que más me gustaron de las que vi durante el festival de Sitges. Pues muy bien, yo la veré dentro de poco, espero. Que además sí, eso, el estreno es inminente, porque no sé de qué sí. Productora es, que es, no sé si era Filmax o... Bueno. Era Morena, yo creo. Ah, no, pero está distribuido por Filmax, creo que sí. Y el director, bueno, es Artis Moreno, pero es su primera película, así que no ha hecho muchos cortos y eso, pero no había hecho pelis antes. Pues antes de acabar con la última que tenemos en común, voy a mencionar rápidamente un par de pelis que se han estrenado también y que quiero recomendar. Bueno, recomendar a medias. Una es 17, que es la nueva peli de Daniel Sánchez Arévalo, y simplemente está en Netflix, es una producción de Netflix, y simplemente decir que a mí me ha gustado, es una peli como súper, es una historia de dos hermanos que están como enfrentados o desconectados, y la historia de cómo vuelven a conectar, con perretes de por medio. Y es una historia súper sencillita, muy sincera, muy simpática, muy entrañable, muy emotiva. Es un road trip con eso, con perretes, con los paisajes preciosos de Santander, creo que es. Y es que se ve súper bien, me parece súper recomendable para entre todas estos jokers y la de los chinos que no pueden tener hijos y todas estas... Stop jokerización del cine. Y incluso cosas que me... Bueno, eso, La trinchera infinita o películas... O Ad Astra, toda esta intensidad que hay en todas las películas, de repente que te llegue un 17 y simplemente te abrace el corazón, viene fenomenal. Solo quería deciros para que lo tengáis presente. Bien, esta no estaba en encuesta, porque últimamente está en todas partes en encuesta. No. Y luego está. Quería comentar de It 2, que ya la estrenaron y que, bueno, pues ha tenido críticas reguleras, que en el fondo entiendo, la verdad, pero quiero romper. ¿Pero críticas en la línea de la primera? Porque si es en la línea de la primera, mira, la primera estaba bastante bien. No, peor, peor. Y en general a la gente, yo creo que a la gente le ha gustado menos. Y yo solo venía, no voy a hablar de ella extensamente, pero quiero venir a romper una lanza en su favor, porque creo que obviamente la parte 2 es la que ha sufrido el hecho de que no deberían haberla separado. Entonces creo que han cometido un error con el guión, y es que, no sé si tú lo has visto, ¿lo has visto, Ramón? Bueno, no. La han planteado porque, bueno, el libro, la novela, tú lo que ves realmente es, está contada desde los adultos, cómo hacen ese viaje hacia atrás, vuelven al pueblo, no recuerdan muy bien qué les pasó cuando eran jóvenes y demás. Entonces tú lo vas recordando y vas recordando esos traumas y va hablando de todo eso el libro a medida que ellos lo van recordando y reviviendo y demás, ¿no? Entonces, claro, al haberlas separado y al haber separado a los niños de los adultos, esa esencia se perdía. Pero es que han cometido el error de la segunda jugar a que ellos no se acuerdan de nada cuando tú has visto una película entera de 2 horas en la que exploran a fondo todos esos traumas. Entonces no tienen que no se acordaban de nada. Sí, juegan a que no se acuerdan muy bien, a que, bueno, esto es normal, quiero decir, bueno, normal, no sé si es normal porque no me ha pasado, pero creo que, o sea, por si tengo que juzgar por las películas que me hablan de los traumas y de cómo los dejamos aparcados ahí o intentamos olvidarlos para seguir con nuestras vidas, eso puede tener sentido, pero cómo la forma en la que lo cuenta, la forma en la que está llevado al principio de la película, me parece un error muy, muy grave. Y creo que es una peli... Lo que pasa es que también creo que quizá lo que no querían hacer era asumir que la gente iba con la película, con la parte 1 fresca. Yo me la vi literalmente el día anterior porque la quería tener ahí súper fresca por la continuidad y demás, porque al final eso es súper importante, que tengas la continuidad emocional con esos chavales. Y yo creo que a lo mejor era la forma que han tenido de compensar el hecho de que mucha gente no habrá hecho eso, mucha gente habrá ido a ver la parte 2 sin haber vuelto a ver la parte 1 desde que la vio en el cine, pero eso, la continuidad emocional de los personajes es rarísima por eso. Pero una vez que superas eso, una vez que lo perdonas y lo entiendes como parte de que han separado la película en 2, La película está súper bien. Quiero decir, al final son todo una sucesión de set pieces de terror y son todos espectaculares. O sea, de verdad, Andy Muschietti dirige tan bien el terror, y sobre todo que en el fondo It es un relato de terror de los que personalmente a mí me gustan mucho, ¿no? Que al final te van al trauma, y lo bien que aprovecha Andy Muschietti el sacar el terror de eso, de la conexión que tiene el personaje con esa situación de terror en concreto, no con el susto, sino con todo el peso emocional que hay detrás de lo que está pasando, de lo que está viendo, de lo que le está amenazando o lo que sea, lo juega tan bien que es que me parece espectacular. Realmente, claro, luego es el problema que los personajes pues se queda un poco flojillo, que si hubiesen quitado algunas cosillas y fuese una película de 4 horas, sería una película de 4 horas espectacular, pero es que es el problema que lo separaran, pero no sé, yo solo quería romper una lanza a su favor, porque obviando esos problemas que vienen de lo que vienen, me parece que está súper bien que en el fondo el centro de la película es eso, es que ellos revivan todos esos momentos y lo superen o no. Y no sé, me, Me da rabia, porque creo que es de las mejores adaptaciones de Stephen King que he visto, que tampoco es decir mucho, pero... Mejor que la hierba alta. Joder, la hierba alta no la vamos a comentar porque la vi... porque cuando hablemos de Sitges me dedicaré a las películas que me han gustado solo, pero qué decepción, madre mía. Y bueno, pues estas son las dos que quería comentar rápidamente, supuestamente. Vamos a hablar de la última que tenemos en común, Ramón, Retrato de una mujer en llamas. La nueva película de Celine se llama, es la de Tomboy y Girlhood, sí. Que está protagonizada por Noémie Merlant y Adèle Haenel, y aparece por ahí también Valeria Golino, que últimamente se dedica a hacer como cameos y apariciones así estelares en películas europeas de prestigio. Y lo hace muy bien siempre, siendo de jefaza. Entonces estamos en el siglo XVIII y pues han cogido a una pintora, Marianne, para hacer un retrato a una chica, ¿no? Para enviárselo a su futurible marido, sin que ella se dé cuenta, porque claro, ya si se da cuenta no va a dejar que la pinten. Y entonces lo que vemos es esa relación que se crea de amistad. Como diría Lola, amistad especial entre ellas, que va surgiendo poco a poco. Y con esa pasión ahí que poco a poco va ahí en ebullición interna y se va comiendo la película y al mismo tiempo te desarrolla esta idea del tema de la mirada en el arte, ¿no? Que está muy unido a esto, cómo la expresión artística tiene mucho que ver con la mirada y no con lo que estás pintando, lo que estás intentando capturar de la realidad, en este caso a través de un retrato que tiene ese componente humano mucho, esa conexión con el sujeto que estás retratando, y lo va llevando muy bien en esas dos vías, ¿no? Y todo eso en el contexto de pues una relación que evidentemente en la época no es que esté muy bien vista, y maneja muy bien esto, lo íntimo, el subtexto, los pequeños gestos. Bueno, subtexto. Hombre, durante muchos minutos... Sí, es subtexto porque sí, pero vamos... Sí, obviamente sabes a dónde va, pero joder, hay que hablarlo como si no supiera lo que pasa a continuación. Y sí, o sea, maneja fantásticamente bien todo esto de una relación de amor y todas las limitaciones y restricciones que tienen también. Y además aparecen también otros detalles, ¿no? Como la sirvienta esta, la relación que hay entre ellas, sí. Y este ambiente, ¿no? De sororidad que se crea entre ellas cuando la madre de la casa no está, que me parece también estupendo. Bueno, todo ese rollo que aparece con, no voy a dar detalles, ¿no? Pero bueno, lo del fuego y lo que ocurre ahí con la fogata y todo esto es, me parece maravilloso. Y esto, o sea, y a nivel emocional te va construyendo todo con todos estos pequeños detalles cogidos de aquí y allá, y estos pequeños lugares, situaciones, esa intimidad entre ellas, cómo se va construyendo y le va añadiendo profundidad, y al final es una explosión ahí brutal de emociones desarrollada con una complejidad enorme, y bueno, y tiene uno de los planos finales más maravillosos del cine reciente comparado con Call Me By Your Name o más, no mira, sé mira, qué mira, mira, es que yo no estaba tan cachonda en el cine desde Call Me By Your Name. Bueno, vamos a ver. Se alerta, saturación de micro. No, has comentado lo del fuego y yo es que quería comentar que es que es una película que todos los elementos tienen un lugar especial. O sea, los cuatro personajes femeninos tienen un carácter, una esencia, que están presentados y desarrollados de forma exquisita, pero es que también tienes ahí como una delicadeza especial con el arte, porque está pues la música, la pintura, incluso la cocina o el canto. Luego tienes la naturaleza, porque es, bueno, todos los elementos, en plan el viento, la arena, el mar, la hierba, el fuego, todos estos elementos tienen tienen como una presencia en la película o una esencia, o sea, como un papel dentro de ciertos momentos. Y luego, bueno, los espacios, la arquitectura de todos esos salones y las habitaciones y los pasillos y cómo juega con la iluminación dentro de ellos. O sea, me parece que todas las partes, me parece que tiene una delicadeza con absolutamente todo esta película, y luego, bueno, todo lo que tú has dicho, ¿no? Toda esa subtexto, esa narrativa visual de miradas, de planos. Además me gusta porque es muy poética realmente, es muy pictórica también, es muy metafórica, tal, es como muy poética con sus, pero Pero luego su sensualidad y el romanticismo y la intimidad que construye es de todo menos platónica, que podría aparecer en algo más, más poético y tal. Es vamos, yo me estaba que me subía por las paredes. O sea, es una mezcla esta del rollo flirteo victoriano de seducción sutil y sugerente que se mezcla con la química de ellas dos. Y luego, bueno, eso que es una peli que tiene poca música, pero además es que está hecha como para Adri, yo lo siento, que soy muy egocéntrica, pero es que hasta la poca música que hay es mi puta pieza favorita de Vivaldi. Pero bueno, que no, maravilla, maravilla de verdad, Retrato de una mujer en llamas, top del año, sin ninguna duda, una película que es una delicia, que de hecho creo que le puse 4 estrellas en, y media en Letterboxd, y le voy a ir ahora mismo a ponerle 5. 5.5 plus. Lo estoy haciendo en tiempo en real, porque a medida que vas hablando de ella y vas sacando todavía más cosas, es que me parece espectacular, de verdad, Retrato de una mujer en llamas. Pues sí, yo creo que hasta aquí hemos llegado con este repaso así amplio a las películas que hemos... nos han quedado muchas en el tintero, porque bueno, no se puede hablar de todo. Hemos intentado concentrarlo en lo más relevante y lo más reciente y hacer un equilibrio con eso. Pero creo que os podéis hacer una idea de toda la variedad de películas. Oye, pero aquí van un montón de recomendaciones de pelis que ya se pueden ver, ¿eh? Sí, y de cine que hemos visto durante todos estos meses. Y ya está, y esta es una nueva temporada, no temporada, que ya sabéis que no existe, existimos en un continuo, sí. En el que vamos a intentar hacer una regularidad, pero la regularidad yo diría va a ser que indeterminada. Que os toméis esta playa, la he visto como un podcast que de repente es como, uy, pues tenemos episodio nuevo, qué bien, o bueno, qué mal si nos odiáis, pero si os gusta, entiendo que sea buena noticia, pero intentaremos cierta regularidad, o sea, no desaparecer. Regularidad sí, frecuencia no. Sí, efectivamente, porque eso, entre los festivales de Ramón y yo que he tenido un cambio laboral que va a implicar viajar un poquito y eso, pues intentaremos apañarnos de todas formas, ¿eh? Porque yo no quiero que esta peli se acabe. Pues eso, hasta aquí ha llegado este episodio de Películas Vistas y yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Y hasta la próxima. Bye.